Deploying new weapon. Checking beat rate. Hola, hola, hijos del amor deconstruido, la responsabilidad emocional, el poliamor y las relaciones que duran menos que una fruta sin conservadores. Yo soy Pedro y estoy muy contento de estarles diciendo cosas al oído otra vez. Y hoy les voy a hablar del AM de los Arctic Monkeys. Amigos, 2013, ese año que no estuvo tan mierda y tuvo conciertos así de no mames cabrón, estuvo bien chingón ese pedo. También nos trajo discos que brillaron más por las personas que los trajeron al mundo que por su complejidad musical. Pero fuck it, aquí en Subsonic nos gusta lo chill, lo cursi y lo banal. Y tal es el caso del AM de los Changos Árticos. Digo que este disco brilla más por el renombre que le da al tener a Alex Turner y sus amigos en las vocales y en los instrumentos. Porque como les había dicho de los Arctic, ellos son más de lo mismo, pero nos sigue mamando este pedo. Y la razón es porque este disco, a pesar de que en 2013 ya nos andábamos deconstruyendo y dejando de lado el amor romántico, llegó a tocar fibras que nos hacían decir internamente, güey, sí me siento así por esa persona, pero vamos por partes, igual que una película slasher porque acabamos de pasar Halloween. Y el AM es un disco compuesto por 12 canciones y dos sencillos a su alrededor que no estuvieron incluidos en el disco, You're So Dark y Stop the World 'Cause I Wanna Get Off With You. Cada una de estas canciones se alejan de lo que Alex y sus amigos nos habían entregado en discos anteriores, que era un revival del punk influenciado por ritmos al estilo de The Clash y Joy Division. Esto se debe a que nos entregan un ritmo en su mayoría más lento, en el que podemos escuchar a detalle cada uno de los instrumentos que se encuentran ahí. También hay cierto tempo de punk, sí, pero todo es más una especie de rock lento con ciertos arreglos de teclados y coros agudos que contrastan con la voz profunda de Alex Turner. Además, a todo esto debemos agregar que todas las rolas se sienten bailables, ya sea para sacarle fuego a la pista o para bailar quedito. Ahora, sobre la temática, nos entregan letras llenas de cursilerías con tintes de amor romántico. Alguna vez dije que ese disco es aquel que cualquiera hubiera usado para declararle su sentir a una persona, o para regresar con su ex, o simplemente para hacerla de pedo. Por ejemplo, en Do I Wanna Know, que es la rola que abre el disco, nos encontramos con un vato que se la pasa preguntándole a una morra si eso que él siente fluye de ambos lados, en un tono un tanto sugerente de Simón morra, ya vamos a hacer la besación. También podemos encontrar canciones como Fireside, Snap Out of It y Nisox que nos dicen, oye, yo sé que ya pasó algo de tiempo desde lo nuestro, pero te extraño, extraño cómo se sentía quererte y quiero que regresemos porque te quiero sentir cerca de mí otra vez. Que son exactamente las mismas palabras que nosotros usamos cuando nos queremos comer nuestro propio vómito o cuando neta no podemos olvidar a ese alguien por lo bien que nos hizo sentir en algún momento. También existe otra vertiente de la cursilería que es llevada por canciones como Mad Sounds, Number One Party Anthem y You're So Dark. Esas canciones contienen todo lo que a uno le pasa por la cabeza cuando se empieza a encular con alguien. Y pues es mal viaje, es tener visiones de esa persona en diferentes situaciones, es querer agarrarle la carita porque te sientes como que flotas y demás. Es una vez más como si Alex y sus compas estuvieran diciendo con ritmo y de manera muy universal aquello por lo que todos pasamos cuando una persona hace crush en nuestro mundo. Otra vertiente se encuentra en las canciones Are You Mine, I Wanna Be Yours y Stop the World 'Cause I Wanna Get Off With You. Are You Mine es la rola más sonada de este disco. Y en un rock medio clásico, medio punk, nos habla de ese momento en que ya estamos enculados y le preguntamos a la otra persona que si nos va a querer o nos aventamos al perro. Cuando le decimos, güey, neta tu presencia me pega muy cabrón, es como un pendejo rayo que me atraviesa y pues no ma, ya bésame. I Wanna Be Yours es más calmada y es una versión musicalizada de un poema ya musicalizado por John Cooper Clarke. Es un poema lleno de metáforas acerca de cosas cotidianas que se encuentran en contacto con esa persona, al igual que uno quisiera estar en contacto con ella. Es, de otra manera, decir: morra, quiero estar en tu cotidianidad, quiero ser tuyo como lo es la aspiradora. Aquí es donde se ve más el tinte del amor romántico, porque al declarar que se quiere ser de otro igual que al otro le pertenecen las cosas, también se dice que se quiere estar a disposición de esa persona en todo sentido y momento, así, sin voluntad, y pues chale. La última rola de este disco, y mi favorita, es Stop the World Cause I Wanna Get Off With You, porque siento que es una combinación de las dos anteriores. También es rock, también es lenta, pero lo que expresa es un tanto diferente. Es más como una propuesta al otro, es como decirle: va, me gustas chingo, me traes pendejo, y siento que estás igual por mí. Entonces vamos a detener el mundo y vamos a bajarnos. Es decir, y la misma canción lo dice, vamos a pasar tiempo juntos, a compartir y a conocer otras cosas entre los dos. Es un poco más como un acuerdo, y pues es muy cagado teniendo en cuenta que este tipo de acuerdos son aquellos que se establecen en las relaciones de la chaviza de hoy día. Y es como si los Arctic ya le estuvieran poniendo un putazo de no más amor romántico en un disco en el que lo pregonaron a cada rato. La última vertiente de cursilerías la podemos encontrar en Why You Only Call Me When You're High, que es más que nada hartazgo de que esa persona que antes amabas ahora desprecias porque se ha vuelto una carga y solo te necesita cuando está en su shit o en su mierda. Un video de Alex borracho por las calles de Londres nos confirma esto. Narra ese estadio de la relación cuando ya te hartaste y quieres mandar a la verga a esa persona, porque a pesar de todas las cursilerías que le dijiste en canciones anteriores, ya te hartó. Y es justamente lo que dices antes de repetir ese círculo vicioso. Y pues nada, amigos, esto es lo que tenía que decir sobre el AM. Yo creo que por la muerte de su género ya no resuena tanto, y sobre todo porque ha quedado en el olvido, porque ahora pues todos somos deconstruidos. Sin embargo, como también somos hipócritas y no hemos dejado por completo nuestra toxicidad, es un disco que nos sigue llegando una vez más, porque narra todo ese proceso de querer otra vez, de querer por primera vez y de mandar a la verga a pesar de haber querido. Ahora vamos con las recomendaciones. Esta semana solo les tengo dos. Primero es el nuevo disco de Cigarettes After Sex llamado Cry, que no he escuchado completo, jejeje, pero que suena bien por su sencillo Falling in Love. Vayan a escucharlo. La segunda es el disco Mix para Llorar en tu Cuarto de Ed Maverick, más música básica para morros básicos. En 8 rolas, el Eduardo, acompañado de su guitarra, nos dice cosas parecidas a las de Legend, pero tirándole más al dolor y a la nostalgia. Considero yo que es lo que hubiera sido de Johnny Cash si hubiera nacido en Chihuahua y no hubiera sufrido tanto en su vida. Y esto es todo por hoy. Denle like, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Subsonic-Podcast, en Twitter como @SubsonicMP y en Instagram como Subsonic Podcast. Recuerden darle like, follow y todo eso que nos ayuda. Y pues nada, sean felices, no sean culeros con las personas que los quieren, y nos vemos en la próxima. Los dejo con Stop the World Cause I Wanna Get Off With You y bye. Sesame, we've places to go, we've people to see, let's go to Mars. There's all sorts of shapes that I bet you can make when you want to escape. Say the word. Well, I know that getting you alone isn't easy to do, with the exception of you, I dislike everyone in the room. And I don't want to, I don't wanna tell you the truth. Get the sense that you're on the move, and you'll probably be leaving soon. So I'm telling you, stop the world, cause I wanna get out with you. Stop the world, cause I wanna. but you know the trick.